somos dos hermanos. Pues ya ves, sigo siendo la oveja negra de la familia. Ah, bueno, siempre tiene que haber una. Mucho tiempo que no paso por el rap. Ahora estoy con estos jefes y no es por casualidad. Quiero estar en esto porque soy honesto. Un hombre de principios que no piensa con claridad. Ayer tan solo era un chaval que no tenía ni puta idea. Ahora soy un barbas que compra muebles del IKEA. No hay nada mejor que revivir lo que una vez fui. ¿Cómo me llamas, Emo, si no puedo ser más feliz? Cuatro telefonazos y estamos todos unidos. Echamos un partido, nos reímos un rato. Lo más sencillo, un bombo y una caja. Rapeamos en casa de astucia. Te quedas como Dios. Rapeo desde siempre, lo hago como nunca. Soy veneno de serpiente, directo desde el este. Yeah, yeah. Vuelvo de nuevo al juego, soltando llamarada. La baraza, mi balada, está calada como el fuego. Si vengo con estos cuatro, la tropa anti-tabaco. La cosa es que acoso a las horas como un puto berraco. A veces no me entiendes, pero ves normal. Aquí con esta gente, haciendo el animal. Jugando al baloncesto, preparando estos textos. No hay mejor pretexto para petar la instrumental. Me da igual lo que ellos digan, esto lleva su trabajo. Para llegar hasta arriba se comienza desde abajo. Rapeando con la peña y el volumen bajo. El rap es una guerra y yo un soldado raso intentando escribir encima de un compás. No me volvería a fiar de los eventos del Big Hass. Ten cuidado con estos duelas, salieron de sus guaridas con las rimas más malévolas, lastimando avenidas. Miras, callas, calles, vidas. Existo pa' que desistas, me he follado en las aristas todos los puntos de vista. Aléjate del que grita, esta mierda te salpica. Cabronazos dicen, yo voy y cierran boquitas. Pregunta, jarra, habla, le explique, saben con quién te picas. Castigando bajo párrafos, haciendo amigos.